Hola, ¿qué bicho horrible se ha apoderado de nuestras mentes? Cuando les comenté a amigues que íbamos a hacer un programa sobre Milei, abrieron bien los ojos, y por qué no, las orejas. Un miedo de que pese a lo que este programa muestre, uno podía quedar enganchado con el personaje. Y ese es el verdadero peligro, porque hay algo terrible en Milei. Es que diga lo que diga, no importa. Entonces uno puede subconscientemente dejarse penetrar por este monstruo y hasta encontrarlo simpático. No es la intención de este programa. Va de retro, Satanás. El señor Orejas presenta Orejas al Universo. Un programa de música para contar historias. El 22 de octubre se celebra el Día Internacional de la Toma de Conciencia de la Tartamudez, el Día Nacional del Cantor Orillero y el Día Nacional por el Derecho a la Identidad. Fue el día que en 1906 fallece el pintor francés Paul Cézanne. Aparte es la fecha de nacimiento de José Larralde, Catherine Deneuve, Melingo, Tom Lupo, César Luis Menotti y Franz Liszt. Un 22 de octubre de 1892 nace el primer tranvía argentino, que tuvo muchos tranvíitas hasta desaparecer en 1962. Se funda la actual ciudad de Chivilcoy y suceden muchas cosas más, como que, por ejemplo, en 1930 nace Estela de Carlotto, y como para comprobar que el yin existe tanto como el yang, ese mismo día, pero 40 años después, nace Javier Milei. Respecto al horóscopo chino, el signo de Javier Milei, a quien dedicamos el programa de hoy, es un perro. ¿Será por eso que tiene 4 hijos perros? Según el horóscopo occidental, pertenece al signo de Libra, lo cual constituye una contradicción, ya que en caso que Milei triunfe en vez de dolarizar, tal vez deberíamos adoptar la Libra como moneda nacional. Algunos dicen que un librano tiene elegancia, encanto, diplomacia y buen gusto. Ama la belleza, es muy curioso por naturaleza y odia los conflictos. Con lo cual se entiende que el doctor Orejas no crea mucho en los horóscopos. Por ejemplo, ¿en qué se parecen Estela de Carlotto y Javier Milei? Dejo que cada oyente saque su conclusión. El niño Javier nació en el barrio de Palermo, en lo que hoy se llama Palermo Facho. Según Wikipedia, su padre es un empresario del transporte de pasajeros y su madre, ama de casa. Además, tiene una hermana menor llamada Karina, con la que asegura tener una relación muy estrecha. En su momento, dijo Javier respecto a su hermana. Si usted fuera presidente del 23, ¿qué rol tendría su hermana? El que ella quiera, porque en el fondo, digamos, o sea, ella en general es, digamos, yo creo que jugaría el rol de primera dama. De hecho, uno de los chistes que nos hacemos es que yo hice todo esto para que ella sea primera dama. Respecto a sus padres, la relación no es tan clara. Después de ganar las PASO, le preguntaron. ¿Tenés papá y mamá? Sí. ¿Te llamaron? No. ¿No te llamaron? ¿Estás peleado con ellos? No. ¿Pero amás a tus viejos? Yo o no, más o menos. De vuelta, digo, tengo una relación, digamos, como tiene cualquier persona con los padres. ¿Pero fuiste un chico querido o mal querido? Tuve una relación compleja, pero... ¿Compleja qué significa? ¿Te cagaban a palos? Tuve una relación compleja y, desde mi punto de vista, eso fue un mecanismo de superación por el cual aprendí a vivir en la adversidad. Y eso es lo que me permite tener que soportar niveles de presiones infernalmente altos sin que se modifique un ápice en mi proceso decisorio. Aparte de Karina, tu hermana, ¿tenés otros hermanos? No. Son ustedes dos nada más. Bueno, pero digo, me saqué el premio completo con Cari. Digo, no hay nadie más maravilloso en el universo que mi hermana. Si bien este es un programa donde la música cuenta historias y no chismes, no podemos pasar por alto el álgido momento en que Milei se enamoró y viceversa de la dramaturga Fátima Flores, lo cual, si llega a avanzar, digamos, hasta el casamiento, desplazaría a Karina de ser primera dama. Lo cual, sin duda, provocó el enojo de Karina. Mariana, Basta de emociones. Perdón, hablando de la hermana, me están diciendo... La hermana de Milei está... que explota. ¿Viste? Ahí está, ahí está. Porque ¿por se qué? Pierde la ahí está. Mariano Gesse, te doy la derecha. ¿Qué se enojó? Pero... ¿Ya quitaste con la mirada? Preguntale a Milei, preguntale quién le gustó. No. Dale, Seferino, pregúntale todo. Seferino. ¿Cómo se dio? Clarito, ¿no? ¿Cómo nos enteramos de su amorío con Javier? Fue justamente hablando de un tema muy importante. Hola mi gente, ¿cómo están? Acá me encuentro en la cocina con mi nueva dieta proteica. Y saben que no pueden faltar los huevos. Y si son de Eggs Hunt, mucho mejor, porque son huevos de gallinas libres de jaulas. ¡Qué lindo que sean libres! ¡Viva la venta, carajo! ¿Escucharon, no? ¡Viva la venta, carajo! Ya sea que la primera dama sea Karina o Fátima, para el doctor Orejas es muy importante que ninguna lo sea. Por otro lado, venimos de un presidente con un perro. Y poco espera el doctor Orejas de un presidente con cuatro canes y uno desde el cielo guiando los destinos de este país. Y a ellos dedicó el triunfo de las PASO. Le quiero dar las gracias, aunque no le guste, a los periodistas roñosos, a los hijos de cuatro patas, a Conan, a Murray, a Milton, a Robert y a Lucas. Pero hay un elemento que me emociona y me hace que a Córdoba la quiera más. En Córdoba, tuve la dicha de encontrarme con uno de los seres más maravillosos del universo, que es mi hijito Conan, porque Conan es cordobés. Así es que, si hay alguien que está agradecido a Córdoba, soy yo, porque me dio un ser tan noble y tanta luz como Conan. Así es que, ¡gracias Córdoba! Vamos a mechar este informe con algunos temas musicales que hablan de Milei. Es de hacer notar que la música está muy relacionada con nuestro personaje de la semana. En el mundo de la música, varios anticiparon su llegada. Por ejemplo, escuchemos lo que cantaba la banda chilena La Ley hace 20 años, en el tema justamente llamado Milei. Latidos que enmudecen proclaman el silencio de mi ley. Ya nada me ilumina, se cierran las ventanas por mi ley. Y aunque siempre haya que persistir, es difícil resistir. Oh, sirenas que ensordecen anuncian la llegada de mi ley. Los niños se resignan, la noche fría cala. Latidos que enmudecen proclaman el silencio de Milei. Ya nada me ilumina, se cierran las ventanas por Milei. Y aunque siempre hay que persistir, me es difícil resistir. Sirenas que ensordecen anuncian la llegada de Milei. Los niños se resignan, la noche fría cala por Milei. Aunque intente pretender no ver, lamentando estoy aquí horas y horas sin poder gritar. Más me cuesta. vestigios de mi ley. Y ahora solo espero construir la confianza que perdí. Roñosa, porque me tratás, me haces una trampa para ponerme a discutir con un pelotudo que no sabe. Bueno, no, bueno, cortó. Bueno. Está bien, vos no, está bien. Está bien. Bueno, bueno. En el año 1933 llegan a Argentina los tres primeros hermanos menecianos, hermanos de la instrucción cristiana, quienes durante 5 años ejercieron su docencia y apostolado en Tucumán y en la capital federal. La Providencia orienta sus pasos hacia Villa Devotos y en 1937 el excelentísimo cardenal Santiago Lecopelo bendice la piedra fundamental de lo que sería la escuela donde fue Javier Milei. Dijo su fundador, Juan María de las Menáez: mis escuelas han sido fundadas para dar a conocer y amar a Jesucristo. Buscaremos dejar huellas y otros quieran continuar. Y fue en esa escuela donde Javier Milei se imbuyó en el amor hacia el otro. ¿Por qué no te vas a la concha tu madre? ¡Hija de puta, la concha tu madre! ¿Por qué no te vas a la concha tu madre? ¡Metete la opinión en el orto, fracasado! ¡Pedazo de mierda! ¡No servís para nada! Solamente estoy diciendo que sos una burra y que hablas de cosas que no sabés. Pues si me pones un pelotudo a discutirme que no sabemos. ¡Para eso te pagamos! ¡Inútil! Solamente estoy diciendo que sos una burra y que hablas de cosas que no sabés. En el año 2001, la visionaria banda Muro de Madrid cantaba en Juez y Verdugo. ¡Yo soy mi rey! Stop! El doctor Orejas me dice que se siente apabullado, que tiembla al escuchar este programa y que hagamos una pausa musical, ya que la música cura. Y el solo hecho de pensar que Javier Milei puede llegar a la presidencia lo hace temblar. Así que pues, adelante con la música, señor operador. Se viene el estallido, se viene el estallido. De mi guitarra, de tu gobierno también. Si viene el estallido, si viene el estallido. De mi garganta, de tu infierno también. Y ya no hay ninguna duda, che. Se está pudriendo esta basura. Fisura ya la dictadura del rey. Volvió la mala, fue corta la primavera. Cerdos miserables, comiendo lo que nos queda. Se llevaron la noche, nuestra última alegría. Gente poniendo huevos para salir de esta ruina. Era Vale Acevedo en Se Viene de la Bersuit. Carta documento. Remitente: Víctor Alberto de Linzuela García. Destinatario: Partido Libertario, La Libertad Avanza. Mar del Plata, 27 de abril del 2023. Solicito por este medio que a partir de recibida la presente carta documento cese inmediatamente el uso indebido de mi composición musical Se Viene, interpretada por la banda musical denominada Bersuit Vergarabat o por cualquier otro artista en relación a la promoción, difusión o cualquier otro uso partidario y o político sin la debida autorización escrita y expresa, autorización que no han solicitado y que me genera un agravio personal y su consecuente daño económico. Les hago saber que ya se han iniciado los trámites tanto por mi parte como parte de la editorial que administra mi obra artística, a los fines de que Sadaic emita una prohibición expresa del uso de la composición en cuestión sin la debida autorización. Está de más que hago reserva expresa de reclamar por los daños materiales y morales causados por vuestra dolosa actitud. Es irónico que un espacio político, cuyas caras más visibles se llenan las bocas de la palabra libertad, y la utilizan como un latiguillo vacío, desvirtuando su profundo significado, pisoteen la libertad de otros, en este caso la mía, de no permitir ni autorizar el uso político de mi obra artística, y pasen por encima la propiedad privada que tanto declaman defender. Lo que queda claro es que muestran una incongruencia absoluta entre su discurso público y sus actos, incongruencia preocupante para quien quiere dirigir los destinos de este país y sus habitantes. Si esto no es una dictadura, ¿qué es? ¿Qué es? Hola, soy Javier Milei y si me querés ayudar, votalo a Ricardo Bussi. ¡Viva la libertad! ¡Carajo! ¡Viva el estallido! En primer lugar, busca un lugar cómodo y tranquilo. Colócate en una posición cómoda. Puede ser sentado o tumbada. Es conveniente que te tapes para no quedarte ni frío ni fría. Ponte lo más cómodo y cómoda posible. Vamos a empezar tomando conciencia de nuestra respiración. Simplemente hay que respirar normal y prestar atención a cómo entra el aire y cómo sale. Simplemente inspira y expira. Inspira y expira. No tienes que hacer nada más. Inspira y expira. Vamos a prestar atención a cómo tenemos la cabeza, la cara, el cuello. Suelta las tensiones que encuentres. Presta atención a tus hombros y a tu espalda. Suelta las tensiones que encuentres. Presta atención a tus piernas, a tus pies y suelta las tensiones que encuentres. Presta atención a tus brazos, a tus manos y suelta las tensiones que encuentres. Concéntrate en seguir respirando. Inspira, expira, inspira. Expira, inspira, expira. Controversial político que podría llegar a ser presidente de Argentina este 2023. Es una persona muy interesada en el judaísmo y en Israel. Milei, que fue criado como católico, ha relatado que su cercanía al judaísmo comenzó tras darle clases particulares de economía a un rabino, ante quien dice que quedó sorprendido. Un ávido lector sobre temas de economía, su vocación profesional, Milei asegura que, no obstante, diario lee la Torá y sus interpretaciones rabínicas. Ha considerado la idea de convertirse al judaísmo, pero se abstiene debido al reto que le implicaría cumplir todas las mitzvot como mandatario. Si llego a ser presidente y es sábado, ¿qué haré? ¿Me desconectaré del país de viernes a sábado? Hay ciertas cuestiones que lo harían incompatible, aclaró al periódico El País. Actualmente tiene como colaborador cercano a Axel Bachnis, rabino de la comunidad marroquí judeo-argentina en Buenos Aires, a quien además considera su guía espiritual. Al describir su identificación política, Milei ha expresado: "Recordar la salida de Egipto cada día es un canto a la libertad, y a mí como liberal me genera una plenitud enorme". En otra alusión bíblica, Milei ha comparado la relación con su querida hermana y confidente Karina, la estratega de su campaña política, como la de Moisés y Aarón. En julio de este año, a unos días de las elecciones primarias que ganó, Milei visitó junto con Karina la tumba del Rebe de Lubavitch en Nueva York, donde se le vio portar una kipá. Sobre Israel, Milei ha dicho que, de llegar a ser presidente, su primer viaje al extranjero sería a ese país, que, junto con Estados Unidos, promete que serán sus mejores aliados. No soy judío, pero soy un fanático de Israel, le tengo una admiración profunda. Soy católico y todos los días me arrodillo frente a un judío, dijo Milei al periódico argentino La Nación. Asimismo, a la línea de Donald Trump, Milei ha prometido, citando la Torá, que, de ser presidente, trasladará la embajada de Argentina en Israel hacia Jerusalén. Si yo soy presidente, les voy a contar algo. La embajada argentina en Israel la mudo de Tel Aviv a Jerusalén. ¿Sabes por qué? Porque cuando el uno le hizo romper las tablas de la ley, las primeras, a Moisés, la primera palabra que pronunció, ¿cuál fue? Jerusalén. ¿Y sabes qué? Fue la capital que eligió el rey David. Por lo tanto, si yo soy presidente, anoten esto. Voy a llevar la embajada argentina de Tel Aviv a Jerusalén. Orejas al Universo. Un programa de música para contar historias.